saber, quiero entender cómo apareciste en mí. Quiero saber, quiero entender cómo apareciste en mí. Nada es tan hermoso como sentir pasión, porque mis ganas sienten siempre que solo apareces tú, que solo apareces tú, que solo apareces tú. Te quiero así, tan especial. Quiero entender cómo apareciste en mí. Quiero saber, quiero entender cómo apareciste en mí. Y te quiero para que te quedes aquí. Quiero entender cómo apareciste en mí, porque mis ganas sienten siempre que solo apareces tú. Quiero saber, quiero entender, quiero saber.